Muy bien, amigos, estamos con Sergio Mandelbaum, autor de su cuenta personal, por supuesto, la cuenta Quiz Viajero, que me contó unas cosas fascinantes. Vamos a dedicar una parte del programa a Quiz Viajero, por supuesto, y Cazador de Documentales, que es la cuenta que motivó el programa de hoy. Vamos a meternos, vamos a conversar de documentales, Sergio. Bueno, ya arribamos la primera puntita. Una vez salió en una conversación, bueno, con Sergio ya estamos, viste tal, estamos avisándonos, cuando yo saco las notas de Infobae, lo primero que hago es arrobar a la cuenta de Sergio para que le avise a la comunidad de documentaleros, bueno, estamos laburando juntos, pero separados, para la difusión del género que más nos gusta, ¿no? Esta pasión. Sí. Pues es que en la Escuela del Amante yo como era mía la escuela, hice lo que quería, obviamente. Entonces armé una materia que era documentales, básicamente porque yo quería aprender sobre documentales. Si no hay mejor forma de aprender algo que dar clases sobre eso, ¿no? Los alumnos no saben que en realidad son conejillos de India de esta metodología. Y bueno, nada, fueron varios años que fui creciendo hasta que llegó un momento que dije, bueno, basta, y se la pasé a un alumno aventajado para que siga aprendiendo él. Me pareció que necesitaba aprender algo y lo mandé a dar clases. Una de las cosas que conversamos, Sergio, a veces es el tema, y yo creo que es uno de los grandes temas del documental, que es la credibilidad del documental. El documental per se tiene un grado de credibilidad que es muy fuerte y es muy peligroso, ¿no? Porque uno, lo natural de uno es que si el documental te muestra un mundo que vos no conocés, pues aceptes acríticamente todo lo que está ahí, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que enseñar de alguna manera es mantener el espíritu crítico, ¿no? De cuando uno está mirando el documental, que uno está mirando un recorte. Y me pasó varias veces, y creo que a vos te pasó lo mismo, con estos documentales de juicios larguísimos, que uno cree que la información la tenemos toda, y no la tenemos todo, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, hay como dos cuestiones. Uno es el placer en sí mismo, incluso desde el lado entretenimiento, ¿no? De ver un documental. Es decir, el documental puede estar bueno y puede cumplir la misma función que cumple una película, en mi opinión, ¿no? Es decir, te entretiene y usa, digamos, las artimañas de los recursos narrativos para entretenerte y pasarla bien. Entonces, ahora, es un documental, como decías vos. Entonces, está contando algo de historia. Se supone que uno, cuando mira documental, tiene un agregado que es: esto pasó de verdad. Esto pasó en la vida real. Entonces, obviamente, eso hace a uno sacar conclusiones y, digamos, tomar juicio por las cosas, los relatos de la historia que nos están narrando. Y muchas veces yo considero que un documental es bueno cuando te impulsa, digamos, compulsivamente a agarrar Wikipedia o navegar por internet a investigar más sobre el caso, ¿no? Y muchas veces yo la sorpresa de que nada, terminaste de ver un documental convencido de que te sabes, digamos, la historia de lo que y descubrís que está totalmente sesgado, ¿no? Que tiene una intencionalidad. Muy frustrante esa verificación, que uno ya la tiene que incorporar, esa posibilidad, ¿no? Yo creo que, digamos, los documentales, por decirlo de alguna manera, ideológicos, digamos, existen desde siempre, cumplen una función, digamos, no me parece que son válidos. Lo que es, como se dice en el periodismo, ¿no? Que está bueno saber quién está narrando y con desde qué lugar me lo decís. Lo que pasa es que en lo que es el periodismo o lo que es la literatura, me parece que el espectador o el lector ya lo tiene más acostumbrado, eso del espíritu crítico. Y en el documental no se da. No está acostumbrado la cabeza del espectador a, digamos, a identificar que acá puede haber una intencionalidad. Claro. Y que el manejo de la información es como dijiste vos, sesgado, limitado. A mí me pasó dos veces. Una, si no me equivoco mal, Memories of Murder es uno de los primeros que apareció en Netflix, un caso policial que se extiende a lo largo del tiempo, con un personaje central que es muy dudoso, pero que la película te lleva a pensar que está preso injustamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después Wikipedia, ¿o te pasó lo mismo? Me pasó lo mismo. No me puedo acordar el que te comenté, el que digamos que lo vi hace muy poco, no me puedo acordar cuál era, pero que me indigné. Voy a hacer memoria para ver cuál era, que me indigné por lo sesgado que estaba contada la historia. Sí, sí, por lo, tengo que hacer memoria. Básicamente lo que estaba en este caso era lo que salteaban partes, digamos, era o efecto omisión, ¿no? Claro, claro. El efecto omisión, el recorte que utilizaban, uh-huh, que hacía que vos, digamos, nada, te dé lástima a un personaje que en la realidad, si miras un poco más, no te tiene que dar nada de lástima. Claro, claro, porque funciona muy bien con los personajes reales y con la habilidad del montaje, de la selección de cosas. Uno te puede empatizar con gente complicada, digamos, ¿no? Exactamente. En uno de los más espectaculares que vimos en los últimos días, que es The Staircase, incluso dentro del documental, hay una sucesión de juicios a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Hay dos juicios, es jurídicamente bastante complicado, pero cuando viene la segunda parte, y uno estaba convencido de que el protagonista, del cual a esa altura uno estaba prácticamente enamorado, era inocente, aparecen unas manchas de sangre en el calzoncillo, no me acuerdo dónde, en el short que tenía puesto, que habían sido muy importantes para el jurado para determinar su culpabilidad, pero que en la película no habían aparecido nunca. Entonces uno estaba, yo me sentí en ese momento como un poquito, sí, yo creo que, a ver, The Staircase tiene algo fascinante y creo que está atrapando a muchísima gente, sí, que lo ve. Un golazo. Creo que tiene todos los elementos narrativos de una película de suspenso, ¿no? O sea, todo. Yo creo que ahí está la clave de por qué nos estamos bancando mirar 12 horas de una persona que quizás mató a su mujer. Quizás mató a su mujer, pero digamos 12 horas en tiempo real, ¿no? O sea, tiene todos los recursos narrativos de querés saber si fue o no fue, pero agrega un adicional ese documental que es, digamos, algo extraordinario. Y a mí me pasó, no sé si te habrá pasado lo mismo, yo no leí nada antes de ponérmelo a ver, creo que entré a mirarlo por recomendación tuya, que al principio no sabía si lo que estaba viendo era la realidad, una documentación real de lo que había sucedido, o era una recreación de lo que había sucedido. ¿Por qué? En el primer capítulo todos nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué? Porque, digamos, es algo muy extraño, que es, digamos, sin spoiler, ¿no? Pero que un tipo que lo acusan de matar a su esposa decide contratar un equipo de filmación, de documentalistas franceses, además, sí, sí. Franceses, no sé por qué franceses. Digo, eso me llamó mucha atención, ¿no? Porque es en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Pero ¿por qué franceses? Para que documenten todo el juicio. Pero todo el juicio es toda la preparación del juicio. Digamos, si alguien que contaba con muchos recursos y que trabajaba con abogados de primera, al estilo el caso J. Simpson. Sí, sí. Entonces, digamos, primero, si vos no tenés ese dato de que es real, de que el tipo contrató, pues podés decir, ¿por qué están filmadas estas escenas? ¿Cómo puede ser que la cámara está acá? El abogado le pregunta, ¿pero vos mataste? ¿La mataste o no? Decime la yo necesito saber. Y está filmado. Sí, sí. Entonces, es extraordinario, es único, porque nos permite meternos en un mundo en el que no tenemos acceso. Nunca. Hemos visto un millón de películas de juicio, un millón de documentales, y es la primera vez que vemos eso de verdad. De verdad, y lo que descubrimos es que las películas son reales. Sí. O sea, descubrimos que son así. Sí, sí. A mí todo el tiempo me recordó la película Se presume inocente. Sí. No sé si la... Sí, sí, claro. Entonces, con Harrison Ford, que es, me parece, una película extraordinaria. Una novela muy exitosa de, no me acuerdo el... fue la primera novela de un abogado que se metió a novelista y, bueno, un gol extraordinario. Que, digamos, digamos toda la película está sostenida en el hecho de saber si él es el asesino o él no es el asesino. Lo mismo pasa con Stark. Claro, sí, sí. O sea, estamos... Y vos vas pasando de capítulos, si es el primer capítulo, es culpable o es inocente. En el segundo te lleva más para otro lado. En el tercero te lleva más para otro lado. Hasta que en un momento ya te enamoraste. Sí, sí. Y aunque la haya matado, veré que lo dejen libre. Llega un momento que vos decís, bueno, fue un error. Sigamos adelante. Claro, sigamos adelante. No pasa nada. ¿No? No me van a meter preso este tipo tan simpático. Pero ¿por qué es tan espectacular? Digamos, tiene muchos elementos. Uno es ese. Aguantame, ¿no? Porque vamos a hablar ahora. Tenemos que ir a las noticias y mejor hablarlo tranquilo con todo el tiempo del mundo. Bueno, estamos hablando de documentales con Sergio Mandelbaum. Estamos compartiendo con ustedes. ¿Cómo te quedas hasta que las velas no ardan, no? Me imagino. Por supuesto, me encanta. Bueno, ahora son las 22:30, es el momento de las noticias en la 11:10. 22:36. Estamos escuchando Troubadour, un disco de J.J. Cale. Como todos los lunes, nuestra querida Juana Rodríguez Simón elige un disco y lo pasamos entero hasta donde llegamos, hasta las 12 de la noche. Por algún misterio de la naturaleza, Juanita, que tiene 20 años, no sé cuánto tiene, 23, ¿cuántos tenés? ¿24? Bueno, que tiene 24 añitos, elige la música de mi época, no sé. Envidia, exactamente con mi gusto, así que me la mandaron a hacer a Juanita. Bueno, y J.J. Cale es uno de mis favoritos, este disco del 76 es un disco importante, y tiene, por ejemplo, Cocaine, que después Eric Clapton la hizo famosa. Tiene dos canciones, Eric Clapton, no de los últimos decenios. Una es After Midnight y otra es Cocaine, y las dos, uno las identifica con Eric Clapton, y son las dos de J.J. Cale, J.J. Así que vamos a estar escuchando Troubadour. Es un J.J. Cale es una especie de Ray Cooder, también un investigador de la música. Tiene una paleta de sonido muy muy muy amplia, no tan amplia como Ray Cooder, pero tiene unos discos espectaculares y tiene, no sé, 40 discos por lo menos. Así que es una buena puerta de entrada por nuestra joven vieja, que es Juana Rodríguez Simón. Grande, Juanita. Bueno, Sergio, estábamos hablando de Staircase en particular, digamos, ¿no? Vos decías que había varios elementos y te corté para poder hablarlo con tranquilidad. ¿A qué te referías? No, bueno, lo que decía recién, uno es meterse en ese mundo, digamos, que al cual no tenemos acceso. Eso creo que es único. Después, digamos, los elementos narrativos que decíamos, que tiene todos los elementos narrativos de una ficción, creo que por eso... A ver, es uno de los pocos documentales que por lo menos a mí me pasó que están en serie y que me generó adicción. Es decir, que tenía que ver, me pasé noches viendo 4 seguidos. Y en general, sí, con los documentales, eso, digamos, son recursos de la ficción que hacen, ¿no? Que están hechos a propósito para que uno tenga necesidad absoluta, que te dejan con una intriga. Sí, es casi como las grasas saturadas que te... Exactamente. Comer más papa frita. Exactamente. Tienes que comer más papa frita, digamos. Exactamente. Digamos, eso. Digamos, la diferencia entre la ficción y el documental es que la ficción cuenta con muchísimos más recursos narrativos, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí, en. Perdón que me vaya un poco. No, al contrario. A mí algo que me gusta mucho del género documental en general es que, digamos, los recursos son pocos los que se pueden usar. O sea, es la voz en off, digamos, el narrador, que es uno, puede ser una voz en off, o que puede ser un host, un presentador, o que, digamos, si no hay mucho más que eso. Sí, sí. Hay voz en off o no hay voz en off. Exacto. Material de archivo, no hay material de archivo, hay músico, no usa la música. Exacto, y después montaje y listo, ¿no? Sí, en sí, cambio, sí. En la ficción, digamos, todo es el mundo, es posible entero, digamos. No hay límite. Entonces es mucho más fácil generar, a ver, fácil entre comillas, digo, solo los buenos, ¿no? Los buenos lo pueden hacer, pero los buenos saben hacer uso de tantos recursos, de un panel de control tan grande como la ficción. Que uno dispone en la ficción. Pero digamos, la ficción y en series se utiliza mucho esta cuestión de generar adicción, y hay trucos que se aprenden en la escuela, digamos, sí, ¿no? En la escuela de dirección, en la escuela de guionista, sí, sí. y son fórmulas matemáticas, no hay que ser un genio para que quieras ver el siguiente. En cambio, con el documental eso es mucho más difícil, mucho más difícil. Y me pasó en The Staircase, que no podía parar de verlo. Es tremendo. Es tremendo. Entonces, tiene muchísimos elementos para analizar, para, es decir, se disfruta, y yo creo que las cosas en realidad son en tiempo presente, hay que disfrutarlas, y si vos disfrutás, todo es válido. Ahora, si te deja algo más, y de estar que pasa que te deja más que querer ir a investigar el caso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y te deja demasiados elementos para los cuales quedarte pensando. Entonces, eso para mí lo convierte automáticamente en algo muy valioso, y en algo que queda, digamos, después en la historia, ¿no? Uh-huh. Que de hecho, The Staircase es un documental viejo, es un documental de, creo que se estrenó en el 2003. En realidad, como tiene varias partes, yo lo que no lo leí, sino sí, lo que creo es que, digamos, el documental se estrenó, creo que en el 2003-2004, los primeros 8 capítulos de los que vemos en Netflix. Esa es una primera película. Y que la moda esta de los documentales policiales en Netflix hicieron que, o sea, después cuando hubo novedades en el caso, volvieron a llamar a las cámaras, sí, sí, están todos más viejos, sí. Es muy gracioso. Es tremendo, es tremendo. Es muy gracioso ese corte, ese elipsis. Es tremendo. Y pero que Netflix agarró y dijo, compro la serie original, que además marcó, digamos, una manera, ¿no? O sea, fue un hito cuando... Sí, salió. Sí. Un hito poco conocido para... Para nosotros, para no, nosotros. Era un hito que nosotros no conocíamos. Un hito que nosotros no conocíamos. Y Netflix dijo, bueno, la parte nueva, que seguramente se podía resumir en 2 capítulos, dijo, no, yo la vamos a hacer 4. Claro. Y estrenamos lo viejo con lo nuevo, claro, ¿no? Armaron un paquete de 12 capítulos. Claro, pero... Es irresistible. Claro, que lo lleva a un lugar masivo... Y además, bueno, no quiero decir nada, no quiero spoilear, pero... No, más allá del spoileo, hay que decir que el documentalista que sale a hacer, no el documentalista de archivo, el que sale a hacer una película, tiene las limitaciones de la vida real, digamos, ¿no? Que las cosas sucedan delante, lo que sucede delante de la cámara, ¿no? No puede volver a hacer tomas hasta que las cosas salgan bien, sino que lo que sucede delante de la cámara le va a marcar el rumbo de la película. El secreto increíble, como decía Sergio, es que el tipo que es acusado, o sea, que de repente se encuentra a la mujer ensangrentada al pie de la escalera de su casa, toma la decisión de convocar un equipo de filmación, y no solo eso, sino que la cosa más absurda, pero sucedió porque lo vimos, es que les da acceso irrestricto, ¿no? Eso es una cosa que no tiene prácticamente no hay un momento, creo que hay un solo momento en las 12 horas de la serie que le dicen como que la cámara se tiene que ir, ¿no? Bueno, alguna discusión un poco peliaguda, pero incluso le da también un poco de lugar a la otra parte, ¿no? A la parte acusadora. Lo van a ver a la hermana de la víctima. Exacto. Una gran escena final en el último capítulo. Yo me acuerdo que hay un documental de Madonna, tiene 20 y pico de años ya, que se llama A la cama con Madonna, se llamó acá, que bueno, tenía el truco de libre acceso, ¿no? Madonna había aceptado que los documentalistas la sigan a todas partes, y es extraordinario el momento que le cierran la puerta en la cara al documentalista, y es cuando va a hablar de plata. Dice, esto no puede ir, pum. Todo lo demás. Y le dice, todo lo demás era... Escena de sexo. Ella podía tener sexo, se besaban la boca con todos sus bailarines. Ahora, cuando llega el momento de la plata, y por supuesto, la buena decisión del documentalista en ese caso es dejar eso, ¿no? Dejar el momento en que te cierran la puerta en la cara, ¿no? No hacerse el boludo y decir la plata no existe, sino decir, bueno, hasta acá llega la... Que es que también es uno de los secretos del documental, ¿no? Cuando uno ve un documental de estos, ¿no? De archivo, todo el tiempo se tiene que preguntar, ¿dónde está la cámara? Tiene que recordar que hay una persona detrás de la cámara, y qué decisiones se tomaron para que esa cámara esté ahí, y cómo la cámara, presenciando esa escena, cambia la escena, digamos, ¿no? ¿Cómo sería esa escena si no estuviera la cámara? ¿Habría diferencias o no? Ahora, creo que, digamos, sacás el tema de la posición de la cámara y un poco de staircase nos hace olvidar por un rato de una obra maestra que hizo furor a principio de este año y que justamente, digamos, trata mucho de dónde poner la cámara, que es Wild Wild Country. Claro. Que, digamos, bueno, digamos, yo creo que Wild Wild Country, que me imagino que lo viste. Es el documental que habla de la secta de Osho y su increíble batalla judicial en Ohio, ¿era? Oregon. Y la batalla interna, digamos, las internas dentro. Un documental, fue el primer gran documental del 2018. De 2018, ¿no? Y que generó creo que realmente puso, más allá de que ya había casos anteriores como el caso, ahora no me acuerdo el nombre, de este muchacho que estuvo encarcelado mucho tiempo, el documental de este chico que lo encarcelaron. Bueno, ahora te lo digo. ¿Memories of Murder? No. No. Fue que tuvo muchísima repercusión. O.J. Simpson. No importa. Bueno, ya llegaremos. Pero me parece que Wild Wild Country generó una masividad, tuvo una repercusión en medios masivos, que, digamos, a ver, se convirtió en tema de conversación en todas las redes. Totalmente. Digamos, sí. Y creo que eso es algo bueno, y creo que además el documental realmente tiene una calidad espectacular, y se destaca por poner la cámara en un lugar tan en el centro, tan en el medio, y es, digamos, y es algo tan raro encontrar algo así, digamos, es decir, entre dos posiciones de una secta de, digamos, niños ricos de europeos, por eso, que son grandes, ¿no? Sí. Por un lado, con todo el progresismo, la libertad sexual de la década del 60, 70, contra, digamos, el conservadurismo del interior de Estados Unidos. Sí, la América profunda. La América profunda, y la cámara está puesta en el medio. Sí. Y el documental tiene algo genial que yo recomiendo para el que todavía no lo vio, si hay algún distraído que todavía no lo vio. Empieza con, digamos, una entrevista, así en primer plano, a una pareja de los habitantes de este antélope, pequeño pueblito del profundo de Estados Unidos, y mirando a cámara dicen: nosotros estábamos acá estábamos tranquilos, venimos a retirarnos y jamás imaginamos lo que estaba por pasar. Jamás imaginamos lo que estaba por pasar. Ahora, yo como guionista, digo, cuando vos empezás algo así y tan fuerte, además la imagen de ellos es tan fuerte, el plano es tan lindo, vos después tenés que, es una promesa demasiado grande, claro, que tenés que sostener eso, la tenés que cumplir, claro, porque generás una expectativa gigante, y realmente se cumple con creces. O sea, realmente vos como espectador jamás podés imaginar lo que está por suceder. Bueno, de hecho, el comentario que todos hicimos casi como perros de Pavlov fue: ¿cómo no conocíamos esta historia? Bueno, lo interesante de eso es que obviamente Wild Wild Country, yo creo que no hay persona que no se puso después a mirar archivos, a mirar Wikipedia, a buscar archivos, a mirar... A ver si no te había quedado algún libro de Osho en tu casa. A ver si no te había quedado un libro de Osho en tu casa. O sea, todos nos pusimos a ver. Y básicamente cuando lees críticas de Estados Unidos en especial, todas las críticas dicen lo mismo, ¿no? Todas las califican como excelente obra maestra y dicen... ¿cómo puede ser que uno de los hechos más bizarros de nuestra historia lo hayamos tenido en el olvido, digamos, ¿no? Así empiezan básicamente todos los reviews que se hicieron sobre Wild Wild Country. Mi primer recuerdo del periodismo fue aquí, en la radio de la ciudad, radio municipal, en ese momento, en el programa de Pepe Liachef, Ensayo y Error. Vine una vez y participé y quedé muy entusiasmada. Para mí ejercer el periodismo es este vínculo entre la noticia y la gente, ¿no? Oso Roñoso dice: lo notable y curioso es seguir el derrotero de los protagonistas después de su participación en un documental, en The War, de Ken Burns, que no la vi completa, vi el principio, la tendría que retomar. Muchos de ellos cobraron notoriedad y dieron paso a otras obras testimoniales, como libros, documentales, etcétera. Me pasó en la de Vietnam, que le seguí el rastro a todo. Porque aparte, una cosa, yo como soy viejo, siempre el tema de las edades me importa mucho, ¿no? Entonces, veía en la de Vietnam, veía gente que me parecía demasiado joven a lo que estaba contando. Y claro, la película de Ken Burns sobre Vietnam se hizo a lo largo de 10 años. Entonces, probablemente lo que yo estaba viendo se había grabado en 2008, ¿no es cierto? Entonces no tenía los 70 años que debería tener ahora, sino tenía 60, que como todo el mundo sabe, es juventud plena, ¿no? Pero me pasó eso. Y me pasó una genial, cuando hice el libro de los documentales con Panoso, bueno, revisé documentales argentinos, se llama 40.2, que es el libro, revisé un montón de documentales que ya había visto, por supuesto, ¿no? Y había uno que me interesaba mucho, que era Cazadores de Utopías, que fue el primer documental que hablaba de los montoneros desde el lado de la militancia. Fue un documental importante en ese momento, ¿no? Esto fue década del 90, pleno menemismo, digamos, ¿no? Y claro, volví a ver todo eso y veía mucha de la gente que testimoniaba. Algunos eran muy notorios su desarrollo posterior, como por ejemplo Neil LaGarré, y otros los googleaba y terminaban siendo, o sea, vos te dabas cuenta que era una película que iba rumbo al kirchnerismo, ¿no? Entonces, cada vez que googleabas te dabas cuenta de que alguno había terminado dentro del kirchnerismo, y los que no habían terminado eran los más, había dos clases de testimoniantes, digamos, los montoneros más ilustrados universitarios y los obreros. Los obreros no aparecen en Wikipedia, desaparecieron no desaparecieron físicamente, sino no dejaron la vía pública, y después todos los demás se habían convertido en funcionarios del kirchnerismo. El ejemplo más notorio era el de Nilda Garré, pero era muy divertido darse cuenta en 2017, cuando hice el libro, que había algo que estaba anunciando lo que iba a ser el kirchnerismo y había sido filmado 10 años antes de que llegue el kirchnerismo. Realmente es un ejercicio extraordinario. Bueno, hablé yo y no hablaste vos en este tramo. Un placer escuchar. Pero ahora vas a tener tu revancha. Vamos a seguir hablando de documentales con Sergio Mandelbaum, otro fanático de los documentales y, ¿cómo se dice? Community manager, creador de la cuenta Cazador, ¿cómo se llama? Catador de documentales, y es Netflix Docus. Netflix Docus. Bueno, ahora son las 23 horas. Hablando de documentales con Sergio, el usuario, ¿no? ¿Cómo se dice? El creador de Netflix Docus. No dejen de hablar de Wild Wild Country, nos dice Raspando el Mapa, ya la hemos mencionado, salió naturalmente en la conversación. María Rosa Batalla pregunta cómo se llama el documental del tipo que acusan de matar a la mujer, The Staircase, así como escalera, la escalera. El caso de la escalera. El caso de la escalera. ¿Así se llama en castellano? No sé. Ah, no, creo que le dejaron The Staircase, ¿no? Sí. Le dejaron The Staircase. Andrea Carballo nos menciona del Ratty Horror Show, ¿lo viste? La película de Piñeiro. Sí. Era muy apasionante y tenía una cantidad de gadgets. Sí. Está bueno, me gustan los documentales de Piñeiro. Sí, son por lo menos son provocadores, sí, ¿no? Sí. Como que buscan algo y lo consigue, digamos. Absolutamente. Y además, bueno, en este caso consiguió que una persona salga libre. Exactamente. y como es una persona con mucha disponibilidad de dinero, digamos, está siempre con la tecnología de punta y la reconstrucción que tiene del episodio en Pompeya, hecha con animación arriba de una mesa, es, digo, para el cine argentino como una cosa. De hecho, no la vi en ninguna otra película de ningún país, ¿no? Es verdad. Bastante virtuoso. Enrique Quinto nos dice que no hablamos de Boca Juniors 3D. No la vi. No me animé. Raspando el Mapa nos pregunta si nos interesó alguno de los documentales de economía, Enron o Inside Job. Bueno, a mí me pasa, a mí me agarran los documentales por rachas temáticas. Claro. No sé, te pregunto a vos, ¿por qué elegís ver un documental? Te lo pregunto. ¿A mí? Sí. Sí, por tema. El tema es fundamental. ¿Qué te dispara, digamos, a mirar determinado documental? ¿Algo que lees o por qué te informás que se estrenó tal cosa? No, en general me meto en Netflix y pongo documentales y empiezo a revisar uno por uno a ver qué tema me interesa de eso. A mí me pasa que, no sé, de repente leo una noticia, en general tiene que ver con algo de actualidad, me dispara el tema, me dispara a investigar sobre el tema, por ejemplo, drogas, ¿no? Narcos, algo narco. O sea, vas del tema al documental. Sí, pero... No del documental al tema. Sí, en general es así. Ahora... No sé, leo una noticia de que en México decapitaron a 14 personas, las colgaron de un puente. Y digo, a ver quién fue, ¿no? Y leo el cartel del Golfo. Sí. Ok, entonces me pongo a buscar el cartel del Golfo. Primero en Wikipedia. Sí. Y del cartel del Golfo en Wikipedia lees y qué sé yo. Y digo, pará, le quiero conocer las caras. Entonces busco documentales de el cartel del Golfo. Sí. Y la verdad que esos temas de repente te atrapan y puedo pasar 2 meses enteros mirando documentales de droga. Entonces, esto venía a que Raspando el Mapa preguntó temas Inside económicos. Show, sí. No, bueno, me agarró, ¿te agarró hace alguna poco, época? Sí, hace poco. Me agarró por, uno, la crisis del 2008 y todo lo que tenga que ver con... esto de apostar en corto, lo que se llama apostar en corto, que era apostar a la pérdida, que es un poco lo que pasó con los que ganaron en la crisis hipotecaria de 2008 en Estados Unidos. Sí. Y hay documentales geniales sobre el tema, geniales. Y también me Habitualmente lo ubicas en YouTube. Sí, en realidad, en general empiezo buscando en Google documentales sobre tal tema, busco un poquito de críticas para no agarrar cualquier fiasco. Claro. Y de todos modos, a mí me pasa con todo, con la ficción también, es como que a los 10, 15 minutos, si no me atrapó, sí, ya sabes, ¿no? Porque, digo, funciona o no funciona. Hay sobreabundancia, claro. Entonces perder el tiempo en un mundo donde tenemos tanta oferta para cosas para con qué usar el tiempo y tampoco tiempo, digo, no. Yo no entiendo a la gente que mira algo que no le que no le gusta, digamos, y sigue, no me gusta, pero sigue, la vi entera y no me gustó. No, porque algo, 14 capítulos, vi entera y no me gustó. Porque, claro. ¿Viste 14 capítulos? Sí. No le gusta. O te dicen, levantan el capítulo 12. Claro, ¿no? ¿Cómo llegaste al capítulo 12? Entonces, no, me pongo a buscar. Y, por ejemplo, hace poco que salió, pusieron preso al Madoff argentino. Ajá. Sí, y sí, la noticia, y dije, el caso Madoff me tiene que interesar. Sí, sí. Sí. Entonces, ¿y no tenés la sensación de que lo tengo que entender? O sea, como que quiero saber sobre eso. Obvio, porque no, digamos, no. A ver, no sé de qué trata el caso Madoff. Digamos, después va, ¿no? Enseguida buscás si es el estafa de piramidal. Y sí. La estafa piramidal es, enseguida pensás en Amway, pensás en Tupper, claro. Pensás en todas esas cosas. Y que en algún momento a alguno le llegó el amigo que está siendo millonario con la cosa piramidal, sí. Digamos, ¿no? Listo, ya está. Nos agarró a todos. Sí, sí. Y los yanquis hicieron buenos documentales de todo. Uh-huh. O sea, no hay tema en el... Sí, que sí, no que haya quedado afuera. Entonces vas a encontrar. Y de repente aparecen el efecto colateral. En el medio de un documental aparece que determinado personaje, determinado caso que está relacionado, y sale una lateral y te metes por esa lateral. Entonces, y aparecen otros documentales. Exacto. Entonces yo voy por épocas, ¿no? Claro. O sea, 2 meses me mato con drogas, 2 meses me mato. O sea, ya no consumiendo. Sí, sí, sí. 2 meses el mato documental como droga, prácticamente. Con guerra, ¿viste? Tuve este año, el año pasado, con la Primera Guerra Mundial, pero me agarró, porque además yo nunca entendí la Primera Guerra. Claro, claro. Nunca. Sí, la Segunda Guerra, sí. Te la podemos contar de punta a punta. La Primera, no. Sí, sí. Y para mí me pasa lo mismo. Y lo que me llevé con la Primera Es que, o sea, yo me llevé un concepto, me vi, no sé, lo que se te ocurra. Yo igual siempre recomiendo Con las guerras, porque es uno de los géneros favoritos del sí. documental, o lo que más preguntan. Recomiendo siempre empezar con las dos guerras, con Apocalipsis, Primera Guerra Mundial, Apocalipsis, Segunda Guerra Mundial. Es como el ABC, está en YouTube, los Ajá. dos son series. Se llaman así, Apocalipsis. Apocalipsis, Primera Guerra Mundial, Apocalipsis, Segunda Guerra Mundial. Que son documentales didácticos con una voz en off. Sí, exacto. Y son súper, están muy bien llevados, son como esos documentales medio nachío, ¿viste? Sí, sí. Súper bien narrados y que te cuentan lo que tenés que saber para entrar en tema. Digo, después uh-huh. te metes en las batallas, en los personajes. Sí, sí. Pero para entrar en tema son geniales. Y yo me llevé algo de después de ver, no sé, 20 documental de la Primera Guerra Mundial, que era el concepto, estaban todos los países, estaban armando y todos tenían ganas de ir a la guerra, la gente estaba entusiasmada, quería ir a la guerra. Claro. Y como que fue una guerra porque todos querían ir a la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra, Alemania lo dejan hecho mierda, le hacen un Tratado de Versalles que lo destruye. Alemania está en crisis, surge un nacionalista, el caldo de cultivo, sí. digamos, ¿no? En la Primera Guerra no es tan claro, ¿no? Claro. Y es fascinante también en la Primera Guerra Mundial el tema de cómo se peleaba, lo llamó la guerra de trincheras, que era mandar a la gente a morir, ¿no? Y que empieza a haber huelgas de soldados. Sí, sí. O sea, los franceses que hacían huelgas. No vamos más a la trinchera porque sabemos que vamos a morir. Claro. O sea, no vamos más. Sí, que además podían estar un año en una trinchera sin avanzar. Estaba todo frenado. Lo único que hacían era morirse. Morirse. Y si sos desertor, te mataba el ejército francés. Claro. Y entonces tuvieron que agruparse y decir, bueno, juntémonos 100.000 que no queremos, y a 100.000 no nos pueden matar. Digo, no, es un poco el origen del sindicalismo. Qué genial. Y hay una, me acuerdo que yo leí un libro que se llamaba La evolución de la cooperación, que trataba de explicar matemáticamente por qué los genes te pueden favorecer una cosa que aparentemente no es egoísta, como es la cooperación, digamos, ¿no? Y cómo a veces la cooperación te permite a vos multiplicarte generación por generación. Y uno de los ejemplos iniciales era que en la guerra de trincheras lo que solía pasar, en algunos casos, era que había como una especie de entendimiento tácito entre trinchera y trinchera y que empezaban a tirar al aire, ¿no? O sea, trabajaban arreglamente y ya había una cooperación, digamos, porque si uno tiraba a matar, el otro también tiraba a matar. Es el famoso dilema del prisionero, ¿no? Pero en un momento se daban cuenta de que les convenía no tirar a matar, tiraban tiros al aire, hacían como que cumplían con la patria, y en realidad lo único que hacían era sobrevivir. Entonces tenían que ir renovando a los soldados que estaban en la trinchera, una vez que llegaban al entendimiento con el ejército que está en la trinchera de enfrente, tenían que renovarlo para empezar con los primeros que llegan y empiezan a cagarse a tiros a otros, ¿no? Hay una cosa que fascinante que estaba pensando mientras vos hablabas, que es, digamos, para los que nos gustan los documentales, el siglo XX, fue un siglo, entre comillas, espectacular. Lleno de eventos, y coincide con, digamos, el surgimiento de la televisión, sí, de eventos que se pueden registrar. Porque... digamos, es mucho más difícil mirar documentales de, por ejemplo, de los zares de Rusia, es decir, o de los romanos, que hay que usar recreaciones, claro. Y hay que meterse en esos recursos que a mí ya no me gustan tanto. Uh-huh. A mí me gusta mucho más el documental con archivo. Sí, sí. Y el siglo XX probablemente eso ha sido el siglo más espectacular, trágico, horroroso o lo que fuera, digamos, y también no con sus cosas buenas, ¿no? Pero a nivel de eventos sí, sí. tremendos, el más espectacular de la historia de la humanidad. Sí, sí, sí. No sé si el siglo de nació Jesús, igual, pero y está todo. Sí, hay una combinación de la industria de matar con la industria del registro, que coinciden en grandes producciones, ¿no? Exacto, y por suerte las cosas importantes no sucedieron acá en Argentina y sucedieron porque acá ¿qué pasa? El archivo se tira, no hay. No hubiera quedado ningún. No hubiera quedado registro, claro. ¿No? Entonces, en cambio, los yanquis, los europeos preservan todo, y entonces, bueno, y encima ahora con la tecnología y la remasterización y claro. La no sé qué cosa. Y otra cosa, Sergio, que no solo el hecho de que conservan todo, sino que tuvieron conciencia bastante temprana de la necesidad del registro, ¿no? Vos viste Falkenbach, el documental sobre los directores de Hollywood que fueron a la Segunda Guerra Mundial, y uno de ellos, varios de ellos, pero George Stevens en particular, era miembro de los que iban liberando campos de concentración y dedicado a registrar lo que encontraban, que lo que encontraban era tan inverosímil que no había manera de que un relato de eso fuera creíble, que era una típica exageración de guerra. Entonces había que filmarlo. Bueno, digamos, más allá que es conmovedor la parte de Falkenbach, que él relata el momento en que llegó y cómo le afectó eso al resto de su vida, sí. Digamos, ya la decisión que se tomó en Estados Unidos de mandar a directores al frente de la guerra a registrar. Digo, mandaron a John Ford. Exactamente. Es como que hoy lo mandaron a Spielberg, ¿entendés? Es una cosa, el más grande director de la historia, lo mandaron al frente. Eso está nuevo. Sí, ¿qué te parece? No, es muy emocionante. Es muy emocionante. Cómo pusieron el cuerpo, William Wyler, John Ford, George Stevens, no me acuerdo quién más, pero pagaron un costo muy alto, digamos, ¿no? Cuando volvieron a Hollywood ya no eran los mismos. Y, digamos, se da una cuestión, digo, sin entrar en cosas ideológicas, pero digo, vas a encontrar muchísimo material digamos, no sé, en el siglo XX del mundo, la segunda mitad del siglo XX del mundo occidental que del mundo oriental, digamos, claro. ¿No? Sí. Es decir, no hay tanto archivo de la Rusia de Stalin. No, claro. Y que sería fascinante. Sí, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Claro. No, tuvieron todo un lío para encontrar el registro oral, digamos, de las cosas que sucedieron, y no hablemos fotográfico o cinematográfico, ¿no? Un poco con la guerra de Vietnam, con el documental de Hoyos, yo creo que estoy en la etapa Estados Unidos, digamos, segunda mitad de siglo XX, sí, incluso un poquito más allá. Hay, digamos, se están estrenando, y Netflix está estrenando documentales magníficos para entender, que sirven para entender la complejidad de lo que es lo que fue la historia del siglo XX o la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, con las libertades civiles, con las contradicciones, con el fin de, digamos, o con la discriminación racial. La serie documental de Bobby Kennedy, espectacular. Sí. La guerra de Vietnam, que te pone en un contexto alucinante, digamos, ¿no? Digo, es alucinante. Sí. Después está LA 94, un documental muy bueno que te cuenta el caso de Rodney King en Los Ángeles. Es crudísimo. Tremendo. El material, aparte, eso es archivo puro. Todo material de archivo. Exacto. No hay nada, ni un testimonio actual. El documental es muy bueno, el de Donald Trump, que está en Netflix, que es una serie documental de cuatro capítulos que cuenta la historia de Donald Trump. Es muy bueno, y además muy bueno para entender el fenómeno Donald Trump. Y me estoy olvidando varios, pero digamos, hay un retrato, incluso, perdón, el de los Beatles, que se estrenó en Netflix. ¿Está bueno? Y lo que tiene, a ver, está lleno de documentales de los Beatles. Es muy difícil que aparezca un documental bueno de los Beatles, nuevo, o algo innovador. Que te diga, vale la pena ver esto. Toda la historia de los Beatles en el contexto histórico, digamos, o sea, le mete contexto de una manera muy bien contada, y entonces creo que se arma un rompecabezas que te permite entender las contradicciones y la complejidad de algo que nos rige la vida de todos nosotros, que es básicamente todo lo que pasó en Estados Unidos. Sí, en la década del 60, ¿no? Exactamente. Sí, es tal cual dice Sergio, es un rompecabezas que uno puede armar con decenas de documentales, ¿no? Con decenas de documentales de altísima calidad que están ahora en Netflix, y que es como si la televisión tuvo está en su edad de oro, pero ya lleva varios años en la edad de oro. El documental de Estados Unidos está en la edad de oro. Bien, está muy bien. con esta reflexión vamos a escuchar un poco de música y nos quedamos pensando. Hola. Día no hacerlo. Zona libre de empanadas en frasco. ...23-26... Sergio tiene pasión de arqueólogo y busca en YouTube. Yo soy soy un poco, le hago asco a la baja calidad de imagen, soy muy maricón con eso. Escúchame, y ahí encontrás, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Lo bueno, lo que pasa es que, digamos, Netflix te pone con The Staircase, con Wild Wild Country, con Shimanandi. Bueno, no sé si te gustó Shimanandi. Sí, claro. Te pone la vara muy alta. Y de repente es difícil también, es decir, te los consumís y decís quiero más, claro. Y es difícil conseguir mismo nivel. Entonces ahí hay que seguir. Sí. Necesitas otra persona que mate a su mujer, algo. Claro, entonces la película. Ojalá, digamos, estuviera todo en Netflix en gran calidad. Lo que tiene YouTube es que vos lo que agarrás cualquier tema y, digo, si querés leer algo bueno sobre el camino de las hormigas en Tailandia que van del árbol a la playa y vas a encontrar algo bueno. Algo va a haber, sí. Entonces, es decir, YouTube es la libertad, ¿no? Claro. Sacrificando calidad de imagen. Sacrificando calidad de imagen, sacrificando un montón de cosas. Subtítulos a veces. Sacrificando un montón. A veces vienen cortados, vienen. Claro. Hay una trampita que hace la gente que es para esquivar los derechos, que es que te lo ponen dos veces, ¿no? Entonces vos ves un documental que dice dura una hora y en realidad es el mismo de media hora dos veces, porque con eso el robotito, digamos, que busca no detecta. Otro es que te da vuelta la imagen, o sea, el documental vos lo estás viendo de una manera y está invertido. Está despejado. Claro. Entonces, bueno, sí, hay que vengarse esas cosas. Pero bueno, es para los arqueólogos. Cuando uno ya está muy enfermo, sí, muy necesitado. Hay joyas increíbles. Yo recién te comentaba tema de guerras. Digo, yo creo que, a ver, después de ver la guerra de Vietnam en Netflix, es difícil, ¿no?, decir que hay algo mejor que eso. Pero yo tenía arriba este que se llama La muerte de Yugoslavia, que lo vivo recomendando, que creo que llegué por lo mismo, ¿no? Un día tratando de entender, andás a ver, tal vez, viste, jugaba a Djokovic. Y pasó algo con croata, claro, como... y eso me disparó a tratar de entender algo que es inentendible, claro, que es la guerra de Yugoslavia. Sí, la explosión de Yugoslavia es inentendible. Y encontré esto, La muerte de Yugoslavia, y es fascinante. ¿Y qué calidad y subtítulos tiene? No, subtítulos tiene, sí. Pero morí, yo creo que digamos, después de verlo me quedé sin vista para siempre. O sea, es un subtítulo chiquito. Ahí está, encima creo que hubo algún capítulo que vi en el celular, o sea, ya estaba directamente un... pero valió la pena. Era pasta base del documental. Hay heridas que lo valen, claro. O sea, son marcas de guerra. Está muy bien, señoras y señores, nos queda un rato todavía de programa. Se me pasó volando, Sergio, hablando de lo que es la vida cuando uno habla de documentales. 23:30, noticias en la 11:10. Estamos acá como dos chicos en una juguetería con Sergio hablando de documentales. Y bueno, hay una cosa interesante de esta cosa de Netflix, yo en algún lugar lo escribí, y es que, digo, esta cosa del consumo hogareño permitió algo extraordinario, que es romper con la idea de duración, ¿no? O sea, antes las películas se veían solo en el cine y tenían que tener una duración que justificara, digamos, la ida al cine y que no te cagara la vida, digamos, ¿no? Entonces ahora, digamos, como el consumo es en tu casa y con un sistema moderno, las cosas pueden durar desde 10 minutos hasta 18 horas, digamos, ¿no? Y todo lo que hay en el medio. Vos estabas recordando fuera de aire unos documentales que son para televisión, son muy específicos, que son los de ESPN. Los ESPN 30x30, sí. 30x30. Además, digamos, fue un proyecto muy interesante que se dio cuando ESPN cumplió 30 años. Claro. convocó a 30 directores distintos para que cada uno, digamos, no les dio una indicación de estética o de recursos, sino que cada uno agarre un tema relevante para la historia del deporte, en especial Estados Unidos, y haga lo suyo, ¿no? Y salieron 30 obras maestras, básicamente. Es imposible fallar, o sea, no hay manera, no te tiene que gustar el deporte tampoco. Claro, te tiene que gustar la vida para que no te enganches con ninguno. Exacto. es uno más extraordinario que otro. Fue tan exitosa la serie y ese proyecto que después se continuó, digamos, ESPN lo continuó. Obviamente las segundas partes no son tan buenas. Incluso llegó a Argentina, no sé si el caso de Ardiles y quién era, Barbas, el otro, Villa, y Villa, que fueron a jugar a Inglaterra. En la época de la guerra de Malvinas, claro. Y hicieron el episodio, digamos, que contaba un poco el cómo ellos vivieron la guerra de Malvinas en el vestuario de un equipo inglés, claro, que fueron a filmar a Malvinas. De hecho, se accidentaron cuando fueron casi a filmar a Malvinas. Mata Ardiles en el exactamente, eso ya estamos hablando como de la tercera temporada. De 30 por 30. La primera temporada es una joya, es una joya completa. Hay un documental que se destaca por sobre todos, que es Once Brothers, que lo vieron muchos, que también justamente trata del el conflicto en Yugoslavia. Y el documental está bueno, un poco, muchos lo vieron, pero para los que no, está bueno contar, digamos, de qué trata, para incentivar a verlo. Que, digamos, es de dos basquetbolistas que fueron estrellas en la NBA, que es Vlade Divac, que jugó y ganó campeonatos con el equipo de Magic Johnson en Los Ángeles Lakers, y Drasek Petrovic, que fue considerado el mejor jugador de básquet de la historia no estadounidense. Ajá. Y que los dos juntos, uno era croata y el otro serbio, eran mejores amigos, eran, digamos, integrantes de la selección de Yugoslavia, claro, de básquet, que sale campeona en Argentina 1988, claro, en el estadio de Obras. Y de hecho parte del documental ocurre, digamos, acá en Obras, o la historia que sucede ocurre en Obras, que al momento de salir campeón, y fue uno de los momentos más importantes para Yugoslavia en la historia del deporte. Tal vez ahora con Croacia en la final, digamos, otro momento, pero ya no es Yugoslavia. Claro. Una persona se baja a las tribunas acá en el estadio de Obras a festejar y le pone a Vlade Divac una bandera. Él era serbio, ya estaba un poco el movimiento separatista croata, estaba empezando a surgir. Y le pone una bandera, lo cubre con una bandera, baja de la tribuna, cuando están festejando en el medio de la cancha, le pone una bandera de Croacia como independentista en la espalda, y Vlade Divac va y la saca y la tira atrás del aro. Y cuando se suben al avión, o sea, imagínate la selección de Francia hoy volviendo, claro, bueno, la selección campeona del mundo, vuelven, y cuando llegan al aeropuerto, toda la prensa recibe a Vlade Divac como si fuera un asesino, y él no se lo esperaba. Bueno, y el documental, y Vlade Divac, cuando viene la guerra, o sea, ellos dos que eran amigos, uno queda de un lado, otro queda del otro, las familias se matan entre ellos, hay toda una historia impresionante en el medio, y por eso se llama Once. ¡Qué impresionante! Fuimos armados. Claro, alguna vez armados. Y el documental empieza con Vlade Divac, que se convirtió en sinónimo del enemigo croata, o sea, fue el símbolo del enemigo. Claro. De hecho, podemos venir un poco a la actualidad. El otro día, Djokovic, Novak Djokovic, el tenista, que acaba de salir campeón de Wimbledon, dijo antes de la final del Mundial que le gustaría que gane Croacia, y lo mataron. O sea, algo hablando, que no se puede, en Serbia no se puede decir eso. Claro, pero estamos hablando de más o menos 23 años, claro, después del fin de la guerra. Sí, sí, sí. Y acá estamos hablando el momento, de algo, del momento. Claro. Y el documental empieza con Vlady Divac en la actualidad, estoy hablando ahora unos 8 o 10 años atrás, agarrando un auto, despidiéndose de su esposa y su hijo en su Serbia, sí, y se agarra un auto y se va para Croacia por primera vez en la historia. Ajá. Desde que no pudo entrar, claro, más, claro. Y se agarra el auto y se va para Croacia. Qué maravilla. Y te muestra el momento en que, o sea, el momento en que cruza la, llega a la aduana. Sí. Y el que lo recibe en la aduana le da el pasaporte y dice, y sabe perfectamente quién es. Es un, claro, aparte de 2 metros. Es como que te diga, digamos, es de Kempes, Maradona. Claro, claro. Bueno, no cuento nada. Maravilla. No cuento nada más. Escúchame, ¿y estos 30 patentes de ESPN dónde se pueden encontrar? ¿Hay que rastrear? Es muy difícil. One Source está en YouTube con subtítulos en buena calidad, lo pueden ver. O sea, algunos lo van a encontrar en YouTube, pero ESPN se ocupó de tratar de combatir la piratería. Entonces, algunos no los van a encontrar. ¿No hay torrent de eso, no, por ejemplo? Sí, torrents. El que sepa meterse en torrents va a encontrar todo. Sí. Torrent hay de todo, o sea, el torrent se consigue todo, digamos, pues, no hay algo que no sí, sí. Más sí. Se consigue la próxima guerra de galaxias, cosa que no, que todavía, cosa que todavía no se hicieron. Ahora, una cosita más, sí. De 30 por 30 y ESPN hay un documental que para mí es una maravilla. Que se llama 17 de junio de 1994. Ah, sí, siempre lo recomiendo así. Y que, digamos, retrata lo que pasó el 17 de junio de 1994 en Estados Unidos, relacionado al deporte. Para que sepan, el 17 de junio de 1994 empezó el Mundial de Estados Unidos del 94. Sí. Es lo menor de un montón de hechos que pasaron ese día. Te cuenta ese día y está contado solo con archivos, sin voz, sin nada. Es una obra maestra del montaje. Ajá. Ustedes quieren ver cómo se cuentan historias con un documental, con un solo recurso, o sea, con una sola maquinita, con un portaestudio de un solo canal. La obra maestra es 17 de junio de 1994. Y bueno, y el mismo estilo es el EI-94. Que es... El EI-94 es el mismo estilo. Mismo. Exacto. Esto es el EI-94 a la décima potencia. Mami. Soy Damián Glanz. Te invito a que de lunes a viernes, de 7 a 10. Muy bien, amigos, ha llegado la hora de despedir a Sergio Mandelbaum, que le pasamos una noche espectacular, Sergio. Muy divertida, con muchas propuestas para ver. Yo me quedé con. Ahora tengo que ver La Muerte de Yugoslavia y todos los 30 por 30 de ESPN. Estoy esperando llegar a casa prácticamente. Bueno, contame un poquito ya para despedirte de Quiz Viajero, para que la gente sepa. Bueno, Quiz es un proyecto de viajes que surgió gracias a esta increíble herramienta que es Twitter. Surgió de casualidad. Twitter me la conté muchas veces, pero un día estaba navegando por internet buscando lugares para posibles viajes o lo que fuera, y encontré una foto de un lugar muy lindo, que me pareció muy linda la foto. Que sabía que era en Europa, pero no sabía qué lugar era, no lo reconocí, y entré a mirar qué lugar era, y se llamaba Hallstatt en Austria, es un Ajá. pueblito de Austria cerca de Salzburgo, y me pareció raro que nunca haber escuchado hablar de ese pueblito. Es muy muy lindo, y siempre ando ahí buceando en lugares para ir, o aunque sea soñar con ir. Y entonces entré a mi cuenta de Twitter a Sergius, puse la foto, y yo quería ver si yo no lo conocía porque, digamos, se me escapó. ¿Una carencia tuya? O... ¿Una carencia mía o no era muy conocido en Argentina? Entonces subí la foto, puse quién sabe el nombre del lugar, yo ya lo sabía, y bueno, contestaron 20 personas, todos mal, hasta que uno contestó bien, agarré ese tweet, lo cité y le puse: muy bien, te ganaste 2 pasajes a Europa. El chiste, ¿no? Sí. Y entonces la gente me empezó a decir: bueno, ahora de nuevo que el juego. Digo, ¿qué juego? El juego de adivinar. No hice un juego, no era un juego. Yo quería saber si nadie conoce Hallstatt en Argentina, listo. no, el juego, dale, dale, de nuevo, ¿no? Entonces había demanda. Había demanda, entonces me puse a buscar pueblitos más lindos de Europa, agarré un pueblito por ahí, una foto y puse, dije, le voy a inventar un hashtag como para meter algo, y me corrió Cubis Viajero. Y bueno, y empezó a jugar la gente, y yo hacía chistes con los premios, y al otro día, o sea, a la noche, hoy hay Quiz Viajero, claro, hay Quiz Viajero, claro, un día creé una cuenta Quiz Viajero, empezó a llenar de gente, empecé a hacer ese tipo de juegos, siempre con los chistes, un día se acerca una empresa y me dice, tomate hoy un premio en serio, y nadie me creía que era en serio el premio. Un día inventé, dije, qué lindo sería que fueran en serio los premios. Le dije, ve, cuando llegue a los 10.000 seguidores, que una cosa no va a pasar nunca, regalo dos pasajes a Europa. Y, sí. Y empezó a crecer la cuenta tan grande, tan rápido, y rápido, en meses, sí, que dije, pará, hice una promesa, la tengo que cumplir. Tengo que cumplir. Y me puse a buscar desesperadamente empresas, y apareció una de estas mega vendedores de pasajes online. Dice, tomá, te doy dos pasajes a Europa para que regales. Y bueno, y se transformó. Hoy tenemos un programa de radio de Cuy Viajero, tenemos un blog, tengo un socio, tengo una aplicación que está a punto de salir, y hace dos semanas renuncié a mi trabajo para dedicarme a full a esto. Todo esto en un año y medio, y es una locura hermosa, como un segundo hijo. Las posibilidades de Twitter son es increíble. Además es un lugar muy sano, digamos, que no está la violencia, la parte fea a través de Twitter, no está. Claro. La gente juega y conoce el mundo. Y viaje, el viaje tiene connotaciones solamente positivas. Claro. Entonces, es un espacio muy lindo. Qué divertido, genial. Bueno, tenemos que hacer algo con los documentales para monetizar. No tengo duda. Hay que monetizar nuestras cosas. Algo vamos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Súper placer. Igualmente para nosotros, vamos a seguir escuchando a JJ Kell hasta las 12 de la noche, queda muy poquito, en un ratito nos despedimos, pero le damos las buenas noches a Sergio Mandelbaum, que nos acompañó para hablar de documentales.